gatito chiquitito, mi gatito cordobés. Nunca salta por los techos, salta por el Moisés. Mi gatito chiquitito, la manito se lamió. Se quedó bien dormidito, suave como almohadón. Cuando voy para la escuela, él también quiere venir. Se me sube a la mochila y nunca se me hace pis. La la la la la la la la la la la la la la la la. Mi gotito bien finito, con la leche se ensució. Le colgaban dos gotitas, pronto se las bebió. Es muy negro y suavecito, calentito como el sol. Mi gatito chiquitito, nunca cazó un ratón. Cuando voy para la escuela, él también quiere venir. Se me sube a la mochila y nunca se me hace pis.